Por primera vez lograron ponerse de acuerdo varios vecinos en la toma de las 250 y fueron a reclamar en una marcha frente a la municipalidad. Durante 3 horas estuvieron reclamando la presencia del intendente Carlos Soria, que al final de la tarde, cuando al final de la jornada, cuando se terminaba su trabajo, no le quedó otra que recibir a la gente. Isabel Cabezas, vecina de allí, de la toma, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Hola, Soledad. ¿Qué tal, Isabel? Hola, está Isabel, bien. Está Valeria también. Ah, Valeria también. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo vas? Bueno, decía, primero para destacar esto, la primera marcha que realizan en conjunto, ¿no? Antes te digo algo, ¿no? Yo acá no puedo escuchar antena porque no llega la señal. Por eso no sé quiénes estaban ahí. A veces puedo escuchar en el camino, pero bueno. Es la primera vez que nos movilizamos así hasta el municipio. O hasta cualquier lado, digamos, que salimos de la toma. Porque el año pasado hubo un intento de ir, pero bueno, se paró ahí. La verdad que bastante bueno eso. Porque de a poco nos estamos... Sobre todo para ponerse de acuerdo, porque siempre había como... poniendo de acuerdo. Claro, distintos sectores que algunos opinaban una cosa, algunos decían otra, otros trataban de creer en la palabra del intendente, de que sí, que ya esto ya estaba, que ya se iba a arreglar, y no se arreglaba nunca hasta que se cansaron, ¿no? Se convencieron de que la cosa no iba por ahí, ¿no? Sí. Sí, de a poco vamos haciendo, estamos entre todos, juntándonos los diferentes grupos de trabajo y viendo que la verdad que tenemos que ponernos todos del lado del barrio, ¿no? Esto estuvo muy bueno eso, la verdad que estamos contentos con eso. Bueno, ¿y qué lograron? Nosotros íbamos con dos objetivos. Uno era entregar un petitorio y el otro era preguntar qué es lo que estaban haciendo, porque no entendíamos. Cada trabajador de DERS o del municipio nos decía algo que diferente o que no entendíamos. Entonces íbamos a buscar explicaciones sobre qué es lo que se estaba haciendo. La semana pasada habíamos estado reunidos con León y él había prometido tirar un cable desde el transformador ese que se había roto y que iban a cambiar. Fuimos a EDERSA, en EDERSA nos dijeron que ese cable, que ellos no sabían que iba a estar, o sea, la persona con la que hablábamos, tal vez hubo otra que había alguna otra que sí lo sabía, pero que no iba a poder alimentar a la toma. Entonces fuimos a buscar esas explicaciones. Primero, querían que entráramos al municipio a reunirnos. Nosotros quisimos estar en la calle y entregar nuestro petitorio en la calle porque, por una vez, también una cuestión simbólica. Queríamos que alguna vez fuera delante de todos los vecinos que pasaban por ahí la entrega del petitorio, y porque siempre nos reunimos y siempre se prometen cosas que terminan no cumpliéndose. Bueno, ¿qué logramos entonces? Entregar nuestro petitorio y una nueva promesa del intendente de conseguir una entrevista, intentar conseguir, dice él, porque dice que intenta pero que no se la dan, con el ministro Alac, porque es el ministro Alac el que podría pasar sobre el alcaide o sobre la comisión del servicio penitenciario, que es quien tiene que desafectar las tierras. Si el servicio penitenciario no lo hace, no sabemos por qué motivo, eso le preguntamos a él, él dice que no sabe por qué, hay alguien que está más arriba. Y Alac, nosotros creemos que podría tomar la decisión. Alac es el ministro de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, entonces estamos esperando ahora, él esta semana llamaba... Delia Gómez llamaba a ver si podían darnos una entrevista y la semana que viene estaríamos, si se logra, viajando a verlo. Uh-huh. ¿Viajarían vecinos con el intendente Soria? Sí. Uh-huh. Isabel, ustedes lograron movilizarse y llevar este petitorio a raíz de por lo menos 2 días sin tener luz en la toma. Esto fue una lo que... semana. Claro, una semana. Una semana. Casi. ¿Tienen luz ahora? Ahora sí. Algo hay. La verdad es que ayer estuvimos sábado y domingo caminando todo el día a la toma porque estábamos terminando el relevamiento y cómo era, pero no le pregunté cómo era de día, No, Se habían vi tenido luz, luz, no claro. vi luz, estaba tan Lo que metido yo en puedo el decir video. es que fui el sábado a la mañana, Sí. allí a la toma, por otras razones, fui a ver una familia, y vi que estaban trabajando a full, colocando postes, había máquinas con grúas, colocando cables, era impresionante, no se podía pasar prácticamente por algunas calles porque estaban la cantidad de gente trabajando aceleradamente después de la marcha que habían hecho ustedes. Trabajaron de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde, pobre gente, el sábado. El Sí. domingo ya no, porque bueno, también tiene que tener su día de descanso. Y cambiaron el transformador, que el transformador al El que te transformador referías es ese transformador que se está frente a la había escuela. roto, el que está frente a la escuela. Sí, sobre El calle Río domingo casi Negro el y del barrio. Libertador. Claro. Vamos a ver. Y nosotros lo que estamos viendo ahora es que realmente han puesto unos cables muy grosos. Sí, Entonces, bastante grueso, sí. yo no, yo lo digo a lo bestia porque no tengo idea, pero vamos a ver cómo funciona. Bueno, y Se el que no supone ve. que tiene que tener luz sin problemas toda la toma de las 250. Se supone. Creemos, porque nos han dicho que nos dieron esa posibilidad, o tiraron la posibilidad cuando estuvimos reunidos con el intendente y los funcionarios, y algún trabajador nos dijo que parecía que sí, que iban a tirar también unos cables para arriba, ¿viste? Por las calles, Hacia el lado de la barda. hacia, sí. Ya, pues si no quedan. Claro, porque el tema, uno de los grandes temas de los más jorobados es los cablecitos con los que Se cuelgan. nos colgamos, claro, que son Sí. muy finitos por ahí, bueno, Isabel, son re caros esos cables. decías que habían estado este fin de semana haciendo un relevamiento los vecinos. Estamos a ¿De qué full se con ese trata eso? tema. El relevamiento es, el municipio ha hecho un relevamiento y dice que tenemos 257 familias. En la toma hay como 500 familias. Y nosotros empezamos ya que esperando y viendo cómo hacer. La verdad que ellos nos han entregado ahora un listado nuevo de con 70 personas más, 70 familias más. Y nosotros lo que estamos haciendo es completar ese relevamiento. Estamos haciendo un relevamiento bastante simple con datos, muy pocos datos, para decir estos son los nombres, número de documento y esta es la dirección de cada uno en Buenos Aires, para mandar a Buenos Aires. Porque en el momento que, cuando regularicemos bien la tierra, cuando se haga la escritura, como el que maneja este tema es la Comisión Nacional de Tierras, ellos van a mandar a los técnicos y van a hacer un relevamiento y van a constatar que cada familia que dice estar en un lugar sea esa familia, ¿no? Van a hacerlo seriamente, o sea, nosotros lo estamos haciendo seriamente, pero van a hacerlo con todas La las cuestiones formalidad. legales o formalidades legales que. Sí. Bien, después de esto, si esto funciona bien, el tema de la energía eléctrica, me imagino que tendrán que ir por el agua, ¿no? Que no todos la tienen en forma regular. Y hay gran parte que no llega, tenemos el tema de lo que el municipio le llama la cava, que es lo que era el zanjón, en donde antes se caía el agua que venía que cuando no estaba la defensa. Bueno, hay gente que se está instalando sobre esa parte. El tema es que necesitamos que el municipio haga un estudio de impacto ambiental, lo dijeron ellos, ¿eh? Nosotros le pedíamos que lo taparan porque había gente que estaba tapándolo más o menos. Y ellos dicen, no podemos hacerlo porque si viene una crecida y se lleva una casa, ¿cómo vamos a avalar? Entonces, sí, Están bueno, trabajando sobre ese tema sí, se también. está trabajando. Isabel, te agradecemos el contacto con la radio. Te tengo que dejar porque ya se viene el boletín de Bueno, las 9 de la mañana. muchas gracias por Bueno, estar siempre. nos alegra sobre lo que han logrado con esta marcha del día jueves, día viernes, ¿no? Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, Saludos a gracias. todos. Hasta Chau, chau. luego, chao.